No, no, es mi apariencia lo que los desespera. Es mi promedio en tarima y rimas callejeras, o como las quieran. Manejo como PlayStation la situation. Muy poco cielo para tanta imagination. Attention, pay attention, say. Los titulares en lugares donde daremos conciertos. Apuesto que por supuesto quieren nuestro puesto. La realidad es una mierda, por eso al resto les apesto. Espectacular flow, cardiovascular mode. And of course I keep my eyes in the road. Enemigos copien este flow antes de que un convive lo copie. Primero y luego el premio nos divide. A mí me late que son de anime. Ni me impresionan, son antónimos de lo que escriben. Ven, de su personalidad como adolescente vende el imen. Solamente por subirse en un carro bien. A quien también le pasa que en su casa agasajan al que no trabaja. Y al que trabaja le echan paja. Así me pasa cuando regreso a mi tierra y escucho un nuevo tema en contra de algún otro hijo de perra. Envidioso que me quieren ver muy mal. Que si no me fuese normal no los pudiese asimilar. Pero da igual, que sea otra raya más para tigre. Y ojalá su rap los libre de mi rap de alto calibre. Cause it's can can. Yeah. Yo, Cancerbero. Eso es Give Me Five, weón. Son cinco. Dame cinco, baby. Dame cinco. Dame cinco.